Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bueno, bien como lo dijimos antes, es un tema dedicado a quien vamos a entrevistar ahora porque fue parte de alguien que participó de la mesa latinoamericana, que es desde Guatemala, la música de Nay Madera, un grupo feminista que tiene 12 años de existencia, así que por eso pusimos este tema. Para darle la bienvenida. Darle la bienvenida a Eugenia Otero de La Retaguardia y, bueno, psicóloga social. Buenas noches, Euge. Gracias, compañeros, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Ahí me traen un poquito de la mesa latinoamericana, de la que no pude participar. Bueno, no lo sabíamos, pero es así, una pastillita. Qué bueno, me comparten algo que tiene que ver con eso. Sí, bien. Compartimos un grupo de música de Guatemala, claro. Que participó. La verdad es que son dos días tan intensos que quisiéramos participar de todo, pero no podemos, ¿no? Me imagino, claro, me imagino. 65 talleres, es imposible. Sí, la verdad es que uno querríamos participar. A mí me pasa por lo menos que siempre participo al menos de dos porque me da ganas de estar en varios, pero bueno, también es imposible, ¿no? Porque se hace también importante quedarse y poder dar discusiones y intercambiar con las compañeras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dan ganas de todo, sí, es cierto que dan ganas de todo. Claro. Sí, justamente eso es parte de lo que íbamos a preguntar. ¿Cómo hace uno para poder elegir o para poder decir, bueno, sí, tengo que participar, tengo que dar la discusión? Vos recién acabás de decir un poco, por ejemplo, ¿qué elegiste vos para participar y cuál fue lo que te incentivó? Yo este año elegí meterme con el tema del aborto. En relación al aborto había dos talleres, uno que era estrategias, era muy gracioso porque se llamaba estrategias para el acceso legal, seguro y gratuito. No decía el acceso a qué. Todas sabemos, por supuesto, que se trata del aborto, ¿no? Sí. Pero bueno, le ponen ese nombre justamente para, no sé, con la idea, supongo, de que no vengan tantas militantes católicas a intentar romperlo, pero bueno, lo cierto es que siempre aparecen. Es un taller en el que se parte de la idea de que todas estamos de acuerdo con que tenemos que tener aborto legal, seguro y gratuito. El primer día participé de ese y el segundo día me quise ir a dar la discusión al otro, que se llamaba anticoncepción y aborto, y en ese ya ahí sí estábamos discutiendo, teóricamente íbamos a discutir quienes estábamos de acuerdo con quienes no estaban de acuerdo. Y lo cierto es que fue un taller que se desdobló en muchos otros. Ustedes saben que en general lo que se intenta en el encuentro es que podamos todas tomar la palabra en algún momento del taller y que seamos una cantidad no tan grande como para que todas puedan hablar. Y entonces cuando somos más de 45, 50 máximo, se desdobla el taller, y este taller de anticoncepción y aborto se desdobló 1, 2, 3, 4, había 8 talleres de anticoncepción y aborto. Lo cierto es que de todos los talleres de anticoncepción y aborto, el único que pudo escribir conclusiones fue este taller del que yo participé, porque el resto fueron, obviamente, como siempre, la presencia de las militantes católicas terminó con el taller, ¿no? Esto es algo que pasa mucho. Hay, bueno, mujeres católicas que vienen y plantean cosas bastante duras, ¿no? Como acusar de asesinas a mujeres que están contando su experiencia de haber tenido que abortar. Sí. Y también hay otras compañeras que creo que por ahí desde mi posición se equivocan porque las sacan de los pelos, digo, desde mi posición se equivocan porque creo que habría que no solamente no agredirlas, sino que habría que dejarlas participar, aunque resulte una cuestión tediosa, ¿no? De siempre estar soportando las mismas agresiones, porque finalmente son muy agresivas, ¿no? Claro. Pero bueno, lo cierto es que el encuentro se viene sosteniendo justamente, me parece que una de los valores del encuentro es que es un encuentro de mujeres, que no es un encuentro de mujeres a favor del aborto, no es un encuentro de mujeres comunistas, ni un encuentro de mujeres socialistas, ni un encuentro de mujeres anticapitalistas, es un encuentro de mujeres, con lo que ahí nos encontramos todas las mujeres claro, que estamos, las mujeres que piensan como una y las que no piensan como una, ¿no? Digo, esto que está bueno también del intercambio. Me parece que justamente si este encuentro se ha podido sostener a lo largo de 30 años, Es también por esto, ¿no? Y repito mucho esto de que el encuentro se sostuvo durante 30 años porque es un hecho único. Ustedes saben que en el mundo no hay ninguna experiencia como esta. Sí. Se han intentado encuentros de mujeres en otros lugares, pero el único lugar que ha podido sostener durante 30 años esto es la Argentina. Y la verdad que como hecho político es muy importante, primero es muy importante desde cada una de nosotras, digo, como hecho político personal, individual, es importantísimo. Hay mujeres que por ahí es la primera vez en la vida que dejan su casa y sus hijos para poder irse al encuentro de mujeres. Es la primera vez por ahí que pasan 3 días sin cocinar, sin limpiar, sin cuidar de otros. Claro. Y esto es una revolución interna que hace que las mujeres siempre digan que después del encuentro de mujeres vuelven o volvemos, digo, porque acá también lo he sentido también y lo siento, volvemos otras, ¿no? Sí. Somos otra mujer cuando vuelve. Claro. Y también es un hecho político importante, digo, más allá de lo individual, desde la organización y desde los cambios que ha conseguido en todos estos años, ¿no? Lo cierto es que muchas de las cosas que se han comenzado a discutir en el encuentro de mujeres, como por ejemplo esta consigna tan repetida de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, digo, hasta hoy ya hemos conseguido por lo menos educación sexual para decidir, aunque no esté implementada la ley de educación sexual integral, sí. Es una ley, digo, es política de Estado. Anticonceptivos para no abortar, tenemos una ley de salud sexual y procreación responsable que hace que todas las mujeres en nuestro territorio por lo menos tengan el derecho a recibir anticonceptivos gratuitos en cualquier hospital, en cualquier salita. Y estos son cosas que se han convertido en políticas públicas, más allá de la ley de cupo, de la ley de violencia. Digo, hay un montón de cosas que se fueron impulsando en estos encuentros de mujeres y que se van convirtiendo en políticas de Estado. Y esto es un hecho político muy importante. Sí, claro. A ver, para no irnos del todo del tema del aborto todavía, lo que me gustaría me suben que un poquitito el retorno. Sí, el retorno, ahí va cachito. A suceder eso ya enseguida. Lo que me quería que me quedara claro es, entonces lo que vos, digamos, proponés es conservar este espacio múltiple, este espacio tan heterogéneo, y en todo caso las discusiones puntuales alrededor de cómo conseguir también un marco legal, ya ni siquiera pienso en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sino simplemente un marco legal como el que se consiguió en Uruguay, debería discutirse en otro lado. No me parece que haya que discutir en otro lado. Lo que creo es que el encuentro de mujeres tiene el valor de que es un encuentro de mujeres abierto, y por eso me parece que tenemos que seguir permitiendo que participen todas las mujeres, aunque traigan una opinión que no nos gusta. Sí, eso obviamente es claro. Por eso también se intenta pensar talleres donde demos por sentado que estamos todos de acuerdo con el aborto y pensamos estrategias para, como el taller que yo les contaba el primer día, claro. Que era estrategias para el acceso legal, seguro y gratuito, y era un taller en el que se partía la idea que todos estamos de acuerdo. Uh-huh. O sea que en ese taller no tiene lugar una militante cristiana que viene a plantear lo contrario. Ajá. Eso estaba claro, no tiene yo lugar. Después fui, en el segundo día participé del taller en el que, bueno, en el que discutíamos. Está bien. Y podía venir alguien que pensara que no es una opción válida del aborto. Mm. Y está bien también, y me parece que hay que dar la discusión. Sí. Yo creo que está bien que vaya, justamente porque, digamos, la lucha se tiene que dar entre el intercambio, ¿no? Uh-huh. Lo que uno logre tiene que ser de eso, ¿no? No pensar que estamos en el mundo donde todos pensamos igual, sino que hay una cantidad de gente, y a ver si puede entender por qué es ese derecho que muchas piden a decidir por su cuerpo. Uh-huh. Y permitirlo, ¿no? Más allá de que ellas sigan con su pensamiento por ahí, pero permitir y aceptar a la otra. Totalmente, porque también hay muchas mujeres que se acercan habiendo tenido por ahí una experiencia de haber tenido que abortar o no, pero se acercan sin tener una posición tomada o sin saber qué pensar de, y vienen simplemente a discutir y a compartir lo que piensan. Y como espacio es riquísimo. Claro, sí. Y es valiosísimo. Obviamente también es muy valioso el espacio en el que tenemos que pensar cómo empujamos las políticas públicas para que se haga efectivo una ley que diga que tenemos derecho al acceso legal, seguro y gratuito. Y también que sea efectiva esa ley, ¿no? Porque digo, entre la letra escrita y lo que pasa en la realidad hay una distancia enorme. Digo, si pensamos solamente en las herramientas legales que tenemos hoy para el acceso a la interrupción legal del embarazo, que es lo que plantea el artículo 86 del Código Penal. Lo cierto es que la verdad hay un montón de circunstancias en las que el aborto en nuestro país está legalizado. Y sin embargo cuesta mucho llevarlo a cabo. Porque si pensamos lo que dice ese artículo, lo que plantea es que hay dos situaciones en las que el aborto es legal. Una, cuando se trata de una violación. Y otra, cuando se trata de que está en riesgo por algo la salud de la mujer. Pero cuando pensamos en la salud, y si pensamos en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, y pensamos la salud en sentido amplio, la verdad es que la salud también incluye la salud psíquica, la salud social, la salud en ese sentido. Y entonces también llevar adelante un embarazo no deseado pone en riesgo la salud psíquica. Con lo que la verdad es que hay un montón de situaciones que podrían ser interrupciones legales del embarazo. Pero entre eso que está escrito en una ley y lo que sucede hoy en nuestros hospitales públicos, y la verdad es que hay una distancia enorme. Claro, entonces hay que pelear por un montón de cosas. No hay que pelear solamente por las leyes, sino que también hay que pelear por un montón de cambios en las cabezas de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que pensar en un montón de cambios en la formación de los profesionales, ¿no? Claro, un montón de situaciones que nos van a llevar muchos años. Me meto un poco a ver en lo que vos participaste en el taller. Uno dice 30 años y en esos 30 años hay mujeres que han ido todos los años, mujeres que se sumaron a lo largo del tiempo, y hay como acá que han ido chicas del secundario, que es la primera vez. Esos talleres son, digamos así, con una línea de edad que es va desde las más chiquitas hasta las más grandes, y esas discusiones, digamos, ¿cómo se dan? Esto que estás diciendo, verdad, es re lindo, porque a mí lo que más me impresiona del encuentro, así me impresiona de que me mueve los sentimientos, es estar justamente con mujeres de todas las franjas etarias, porque como bien decís vos, por ahí hay nenas que todavía están en el secundario y se nota que son chiquitas, y mujeres grandes, y también mujeres de todas las clases sociales, ¿no? Por ahí nos encontramos con mujeres que se nota que han venido de un barrio y que es la primera vez que salen de su pueblo, y mujeres que están ahí con una clase, digo, que son de una clase acomodada y han venido con su auto muy tranquilas. Y esto hace que el debate sea súper rico, porque cada una habla de lugares diferentes, ¿no? Digo, este año se hizo, me parece que especialmente complejo, porque muchas veces se encuentran las mujeres que no pertenecen a ninguna organización política y las mujeres de los partidos. Este año la verdad es que en este contexto de elecciones se hizo bastante complicado, porque casi todas las discusiones terminaban en una chicana electoral. Y esto la verdad que también lo quiero decir, porque fue bastante denso este tema. Menos en talleres como estos de los que yo participé, ¿no? Obviamente si elegías participar en, no sé, terapias alternativas y mujer, no pasaba esto. Si elegías participar en mujer y cuerpo, tampoco pasaba. Si elegías mujer y sexualidad, supongo que tampoco. En estos talleres en los que yo participé se hizo complejo en ese sentido, porque la verdad es que estamos en un contexto de elecciones. Sí, claro. Lo hablábamos con Maru López, en la previa, y le preguntábamos esto. Ella nos decía que, bueno, el tema es que son elecciones nacionales, ¿no? Digo, que involucran al gobierno nacional, que en otras elecciones, porque muchas veces los atraviesan también elecciones a diputados o otro tipo de elecciones, y no es tan grave. Ella también preveía que iba a ser así, no, y vos estás confirmando, sí. No, esta vez juro que fue insoportable. Claro. Por momentos decíamos, compañeras, por favor, ¿podemos buscar los puntos de acuerdo? Porque obviamente no vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. Todo terminaba en una chicana electoral. Pero bueno, este era uno de los contextos, digo. Me parece que había como dos grandes contextos en este encuentro. Uno era este de las elecciones, que hizo que todo fuera complicado en este punto. Y me parece que la otra cuestión del contexto que atravesó este encuentro es el tema de los femicidios, ¿no? Esta vez como nunca veníamos del ni una menos del 4 de junio. La semana anterior del encuentro hubo 9 muertas. Volvimos del encuentro y nos encontramos con la noticia horrenda del asesinato de Amancay y Diana Zacayán. La verdad es que me parece que esto también hay que pensarlo, y lo uno también a lo que pasó también por única vez, ¿no? Que es la primera vez que la manifestación del final del Encuentro Nacional de Mujeres fue reprimida. Y me parece que todas estas cosas no las puedo pensar, digo, no son casualidades. Uh-huh. Yo creo que son respuestas a la organización, ¿no? Sí, hubo una provocación muy clara, ¿no? Nos pareció, por lo menos en algún video que vimos, cuando rompieron la reja y demás por parte de los grupos católicos. Sí, la verdad es que al principio, yo por lo menos que no fui a la catedral, porque ustedes saben que en realidad la comisión organizadora, cuando organiza el recorrido de la marcha, los primeros años en que se hizo el encuentro sí pasaba por las catedrales de las ciudades y los pueblos donde donde se hacía el encuentro, pero ya desde hace muchos años van decidiendo, ¿no? Porque eso se decide año tras año, la comisión organizadora, del que participan todas las mujeres que quieran participar, se viene decidiendo desde hace muchos años no pasar por las catedrales, justamente para evitar que en los medios tradicionales solo quede plasmado esto que sucede. Sí, esta foto, esa foto, claro. Esta foto, que es la que siempre queda del encuentro de mujeres, sí, cuando pasan muchas más cosas que sí, esto. Claro. Pero ustedes saben que aunque el recorrido está planteado de una manera, después en medio de la marcha los partidos de izquierda y muchas otras personas que quieren pasar por la catedral rompen la columna y hacen este otro recorrido. Así que yo no participé de la catedral, porque aunque me encantaría, porque me encanta escrachar una catedral, entiendo que siempre terminamos respondiendo a las provocaciones, que son muchas y feas, claro, así como les contaba de las provocaciones de las mujeres católicas en los talleres. Las provocaciones que se viven en las puertas de la catedral siempre son feas, y finalmente siempre termina habiendo compañeras que responden a las provocaciones. Y este año la verdad es que yo cuando escuché, pensé que la reja de verdad la habían tirado las compañeras. Me parecía rarísimo, pero la verdad que pensé que había sido así. Y después, cuando apareció ese video en el que vemos claramente que la reja es tirada de adentro hacia afuera, claro. De adentro hacia afuera. Exacto. por este grupo neonazi, digo, que además hay personas que son reconocidas. Las militantes de Mar del Plata nos decían que uno de ellos es... es un señor de nombre Carlos Pampillón, que está ligado al candidato de Podemos, Arroyo, y que tiene causas por pintadas contra la comunidad boliviana. Digo, es un señor que todas las personas que viven en Mar del Plata lo conocen y mucho. Y cuando se vio ese video, la verdad es que quedó muy claro, ¿no? Que no era solo una provocación y una respuesta a la provocación, sino que había sido claramente algo muy muy bien armado, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, Inge, la verdad que está bárbaro y está para seguir charlando con vos, y lo seguiremos en otro momento. Bueno, cuando quieran me llaman y seguimos charlando. Seguimos charlando. Fantástico. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, compañero. Hasta luego. Bueno, Eugenia Otero, le vamos a proponer, porque los colores de las camisetas de La Retaguardia y La Colectiva son parecidos. Vamos a proponerle un cambio de camiseta a Euge, y la vamos a, en fin, contar para la fila. ¿Como los futbolistas? Claro, claro. Contratar para la fila. Es lo que se le ocurrió. Y bueno, vamos a hacer intercambio con La Retaguardia.